Atención, el próximo programa no es apto para gente con poco rock en las venas. Pon alerta a tus tímpanos porque desde ahora y por 60 minutos quedas a merced de la más potente revolución musical que jamás haya sentido. Levanta tu bandera en señal de lucha porque ha llegado el día de los sin voz, de los sin presupuesto, de los desconocidos. Tus latidos se aceleran, tus fluidos enloquecen, tus neuronas revientan. Atrévete a cruzar la frontera que une al hombre y la bestia. Ya eres parte de la Sociedad Anónima, la verdadera alianza del rock y la sangre independiente. Bienvenido, ya estamos en tu mente. Sociedad Anónima. Viene de nuevo Chile con Millar, Millar y Carmona. Carmona con Matías, Matías de Profundo para Isla. Isla en el centro, va a salir. Ya por salir, ya por salir. La jugada hundida, no puede subir. Buenas noches Santiago, buenas tardes San Vicente, acá empieza una nueva edición de Sociedad Anónima Mundialera y estamos celebrando con todo el triunfo de Chile ayer contra Honduras por 1-0 y estamos con el equipo acá en el estudio. Vamos a presentar desde ya a la Javi que está ahí enfrente mío. Hola, hola. ¿Cómo estamos, Javi? Muy bien, señor Piño. Y usted aquí celebrando, obviamente. ¿Cómo vio el partido? ¿Le gustó el partido? Me encantó, me encantó. Sobre todo la celebración, muy buena. Oye, tenemos una invitada. Por supuesto, aquí a mi lado, derecho, derecho, siempre derecho, está la señora. No, está mal. Debería ser el izquierdo. Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones, señor, por favor. Vamos a presentar a nuestra gran invitada que nos acompaña el día de hoy. Ella es Daniela. Daniela, por favor, acérquese. Hola, hola, ¿cómo está toda la gente? ¿Cómo vivió el partido? Bueno, un poco averiado porque después había que ir a la universidad y un poco lacrimógena en el camino. Sí, fue complicado, yo también tuve ahí la experiencia, se cortó la luz en mi escuela. ¿En serio? Sí, fue complicado, fue complicado. Estamos al lado de la Plaza Italia, entonces como... Algo vi por las noticias. Fue horrible, pero la idea había que celebrar, ¿no? Había que celebrar. Exactamente, esa es la idea. Sí. Oye, lamentablemente hoy no está Daniel Seguiel en nuestro estudio. Lamentablemente. Sí, lamentablemente, él está enfermo, está bastante mal. Le mandamos desde acá toda la fuerza, todo el ánimo para que se recupere pronto, para tenerlo pronto acá en Sociedad Anónima de vuelta. Así es, Daniel. Un gran beso para el señor Daniel Seguiel. ¿Un besito? Un besito para él. No, que se mejore, realmente sí. Es un compañero que no hace mucha falta, pero aquí estamos, espero que haya celebrado como Dios manda, sí o sí, enfermo o no enfermo. Yo creo que igual celebró. Yo también creo. Igual celebró. La enfermedad no es excusa para no celebrar este triunfo de Chile. Triunfazo de Chile. Así es. Oye, Javi, y además de ahí vamos a tener un llamado, vamos a tener un llamado importante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde dónde, señor? Desde África. ¿Desde África? Creo que desde Sudáfrica, porque parece que este tipo, nuestro periodista de España... Es nuestro enviado especial. Él fue a Mozambique y aparentemente ya pasó a Sudáfrica. Y creo que ya vio algunos partidos del Mundial y va a estar comentándonos su experiencia, pero no sabemos. Está una incógnita esta cuestión, así que de ahí nos va a llamar. Ah, ya, ok. Entonces espero con muchas ansias. Así que hay que esperar ahí amado por los palos, que debe estar un poco sufriendo porque España perdió, así que debe estar como mal. Así debe que, estar muy sí, mal, debe estar sí. Triste. España, aparte él es España muy perdió. Patriota, sí, debe estar derrotado. Sí, así que no, ahí vamos a estar esperando el llamado de amado por los palos. Y ahora vamos a ir con un tema dedicado a toda la gente que pasó de largo esperando el partido de Chile, a todos los que no durmieron esperando por la selección para ver el partido contra Honduras. Esto es un tema de Guachupé, se llama Santiago no duerme, acá en Sociedad Anónima. Santiago no duerme, se desvela. Aprieta el gatillo de tus sueños, será como un misil en tu cerebro. Aprieta el gatillo de tus sueños, sé como un misil en tu cerebro. Dale más fuerza a cada paso, dale un empuje, una puñalada. Dale fuerza, empuje a cada paso, dale un empuje, una puñalada. No hay respiro, solo gritos. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Thank you. nos va partiendo el alma sin dolor, y eso es peor, hay que ponerle el hombro. Cada esquina, cada historia por contar, cantar canción hasta que llegue el alba. Aquí se pasan los días, Santiago generando mil salidas. Aquí la historia no termina, cambiamos a los dueños nada más. Aprieta el gatillo de tus sueños, será como un misil en tu cerebro. Dale más fuerza a cada paso, dale un empuje, una puñalada. No hay respiro, solo gritos. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Ya estamos de vuelta en Sociedad Anónima. Así es, señor. Oye, qué buen tema, qué buenísimo, buen tema. Para aprender ahí toda la tarde, toda la noche también, porque estamos saliendo en horarios distintos, en radios distintas. Qué cosa rara esto. Somos muy famosos. La gente nos pide, nos aclama aquí en Santiago y en San Vicente. Nos contrataron por un par de pan con palta y una bebida en San Vicente. Estamos saliendo por la radio Éxitos, La Popular. Volvimos a nuestra casa también. Exacto, sí, ahí estamos para toda la gente de San Vicente y obviamente aquí en Santiago, en la radio Juan Gómez Millas. Sí, oye, entonces va a decir que todos los jueves nos puedes escuchar a las 10. Acá en www.radiojgm.uchile.cl. Y los sábados a las 6 de la tarde nos puedes escuchar por la señal de Radio Éxitos La Popular 94.9 para toda la sexta región. Y obviamente la señal internacional www.lapopular.cl. Así es, sí. Le pongo color, oye, pero sí es verdad. Sí, le pone color. El otro día nos estaban escuchando en Suecia. ¿En serio? Así de famoso. Nos estaban escuchando en Suecia. Vamos a ver qué dice la señora, qué opina aquí la señorita de este programa. El programa, bueno, es muy entretenido. Yo los conocí en San Vicente y ahora estoy aquí escuchándole a Juan Gómez Milla. Ella es una fiel seguidora, sí, no, de la nos sigue de cuando teníamos 3 años. Así de pequeños, ella nos conoce. Oye, Javi, dígame. ¿Tú sigues enferma todavía con estos problemas de la cabeza, todos estos síntomas que de los que hablamos el otro día? Bueno, sí, señor Piño, yo pensé que no se me notaba, pero... No, es que yo te veo mal, no, yo aquí que, te veo sala de sonidos te veo mal. Es que yo ya no puedo más, así de sencillo, no puedo más. Nosotros tenemos la solución, pues, Javi. ¿Así? Así es. Es que... Ya es está que... saliendo al aire, por Radio Juan Gómez Millas, la sociocaína. Así es. La sociocaína. Esta es la píldora, la capsulita de Sociedad Anónima, adictiva totalmente, que es una inyección a la vena de música independiente, para que revivas ahí, dejes toda la música basura y empieces a escuchar música de verdad junto a Sociedad Anónima. Muchas gracias, pero ¿dónde la puedo conseguir? En la radio Juan Gómez Millas, todos los días, a todas las horas, se repite todo el día, todos los días, toda la semana, todos los años, todos los meses, todo. Y, por supuesto, también lo puedes encontrar en las botillerías ilegales del país. Ah, ok. Sí, siempre dice nuestro querido amigo Daniel. Pucha, Daniel, nos hace mucha falta. Nos hace falta. Es extraño hacer un programa sin Daniel. Sí, nos hace falta ese power, ese tono burlesco de la vida. Claro, claro. Esa ironía a la Pero hablar. Ya volverá, ya volverá. Volverá, sí. Volverá, sí. Así es. Volverá. Así que un saludo nuevamente para Daniel. Oye, también iba a venir a los estudios Sebastián Jara. Nuestro amigo ya se perdió hace rato, se perdió hace rato, iba a venir hoy día, pero tuvo un problema familiar bastante grave, así que también un saludo, hizo todo el esfuerzo para venir, lamentablemente no pudo estar acá. Hoy día es el día de la gente que no vino. Exactamente, pero porque P-Funk también iba a venir y no vino. Tampoco vino, pero estamos muy acompañados. Tenemos a la señora Daniela, tenemos al señor Piño, tenemos la silla, tenemos la mesa, sí. Y por supuestamente, ¿quién les habla? Estoy de Octopus. Octopus, sí, estoy supuesto. Haciendo todo, de hecho ahora vamos a sacar un llamado al aire incluso. Estoy haciendo todo de todo. Todo lo posible, sí, es que si no existe señor Octopus, ¿qué podemos hacer acá? Estamos jodidos. Oye, Javi, ¿qué tema viene ahora? Bueno, esta es una banda muy conocida por la gente de la universidad. Ellos han tocado en varias fiestas universitarias. Ellos se llaman Toma como Rey y esta es la canción Quiero Verte Ganar aquí en Sociedad Anónima. Anónima. Ya estamos de vuelta en Sociedad Anónima, Javi. Sí, hemos vuelto. Oye, tenemos el llamado, tenemos el llamado. Aló, aló. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Cómo están hoy en Chile? ¿Cómo estamos, señor Amado, por los palos? Se escucha un poco bajo. Estamos acá desde Señor Amado, cuénteme su experiencia con las bubucelas. ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Qué cosa me estabas hablando tú? No te escucho bien ahí. Las bubucelas. Con las bubucelas. Bueno, que son unas muchachas bastante bonitas, son un poco de gordetas, pero que cobran bastante barato. ¿A eso te refieres? No, pues, señor Amado, las cornetas, pues. Está un poco perdido. Las cornetas, que ustedes llaman así. No, hemos tenido algunos problemas con las cornetas. Los sudafricanos son bastante molestas. Hemos escuchado que muchos chilenos también han tenido problemas, pero básicamente lo que hay que hacer es agarrar la corneta y ponerle un trozo de papel higiénico y la corneta no se da más. Ahora, hemos tenido algunos problemas con el oído. Yo por lo menos perdí mi oído izquierdo ya con estas bonitas cornetitas. Yo sé que allá en Chile ni se escuchan, pero acá en Sudáfrica están haciendo furor. Yo creo que voy a llevar unas 5 desde acá para alentar todos los programas de Cianoli. Oiga, señor Amado, ¿y fue al partido de España con Suiza, no? Sí, lamentablemente fue la vez, ¿no? Estuvo bastante bajo, es decirlo. Suiza, yo creo que anduvo regalando chocolates antes para que España perdiera, porque esto fue increíble. Y ahora vamos a hinchar por Chile, por supuesto, por el partido contra Suiza, porque creemos que los chilenos no siguen avanzando. De sufrir el asunto para poder también hacer más esta amistad con el país, porque son ustedes, por supuesto, porque acá en Sudáfrica Chile está bastante bien ponderado, no sé si están visto. Claro, y dígame su pronóstico para el partido de España con Chile. Mire, yo creo que van a hacer un buen partido ambos elencos y probablemente va a ganar 5-0 Nepal, yo creo que va a ser la sorpresa de este Mundial de Cricket. Ya, vos. Estoy un poco confundido porque anoche estuvimos celebrando el triunfo de Nueva Guinea, y estoy un poco ebrio, lo parece acá, es muy temprano. Claro. Me acuerdo. No sé si alguien tiene un poco de sociocreína por ahí que me pueda enviar. Sí, de ahí le vamos a dar una. Le vamos a mandar una por mail a Sudáfrica. Le vamos a enviar una especialmente. Tengo un caballero gordito que quiero saludar. Lo quiero saludar en estos momentos. Adelante, adelante. Por favor, adelante. Bueno, quiero saludar a toda la afición ha sido difícil, bueno, Suazo juega, un saludo para todos. Gracias, Marcelo, un tipo acá que estaba acá, Marcelo, ¿cuánto tío? Piensa, Marcelo piensa, un tipo que estaba acá con un gusto de su país, así que no entrevisté, no sé quién es. Muy buena, muy buena. Ya, pues, señor Amado, muchas gracias por el llamado, estamos en contacto la próxima semana también, ¿no? Eso esperamos. Aquí Marcelo piensa, me está diciendo que vaya a un recinto. Creo que hay un equipo de fútbol ahí. Vamos a hablar con eso. Y yo les mandaré todas las informaciones a través de mi Twitter. Amado por los padres de semana. Guión bajo. Ya, estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Que le haya visto las bubucelas. Hasta luego. Chao, chao. ¿Cómo es eso? Ahí estaba Amado por los Palos y Iturriaga. ¿Cómo es eso que el señor Amado por los Palos dice Marcelo Piensa? Era el gran señor Piensa. Era el grande. Amado por los Palos siempre sorprendiéndonos con cosas raras. Siempre. Impresionante. Es impresionante este tipo. Impresionante. Él tiene una personalidad bien peculiar. Pero le agradecemos realmente su llamado. Se la juega por Sociedad Anónima. Sí. Se la juega. Pero yo no escuché muy bien. Se escuchaba un poco bajo. No, Él decía que íbamos a ganar. ¿Ganar o perder 5-0? No le entendí, dijo que iba a ganar Nueva Guinea 5-0, una cosa bien rara. Estaba un poco perdido. Es que las bucelas lo volvieron loco, más loco de lo que está allá. Entendí que perdió su oído izquierdo. Sí, perdió uno de sus oídos, por las bucelas. ¿Tú le preguntaste por las bucelas y qué te respondió? Por unas señoritas media raras, no sé. Realmente está equivocado este compadre. Estaba enfiestado, aunque él no lo crea, él es muy chileno para sus cosas, aunque viva en España y sea muy... De sus lugares, pero él tiene la camiseta chilena puesta, igual que todos nosotros, porque estamos en Sociedad Anónima celebrando nuevamente este triunfo de Chile. Sí, oye, yo sigo diciendo así es, aunque no esté así Daniel, es. Así es. Así es, Daniel. Oye, comunícate con Sociedad Anónima a través del mail, lasociedadanónima@gmail.com. También pueden visitarnos al blog, lasociedadanónima.jgm.blogspot.com, que algún día va a ser reactivado. Y por supuesto, sean amigos de Sociedad Anónima en Facebook, porque ya estamos llegando a los 1000 amigos. Ya estamos pasando. Vamos a hacer un carrete ahí cuando tengamos los 1000 amigos. Amado por los Palos se raja ahí con unas bubucelas. ¿En serio? Con la señorita. Ok, una señorita como la que yo tengo aquí a mi derecha. Sí, sí, notable. Notable. Lo que la gente no sabe es que ella es una señorita de 90, 60, 90. Sí, ahí sí, vos. Ahí claro. Sí, es que ella había dicho anteriormente 60, 90, 60, lo cual es un poco despectivo, pero... Como muy malo. Muy malo. Así que toda la gente que esté interesada en esta señorita puede llamarnos, puede comunicarse con nosotros o contactarnos por Facebook para llegar a los 1000 amigos y así el señor Amado por los Palos se raje con un carrete. Exactamente. Oye, este programa ya estará en el podcast mañana, para los que nos están escuchando hoy jueves, mañana podrán escucharnos en el podcast de la radio, que es... Radio, jgmradio.blogspot.com. Ahí estará este programa totalmente completo para que lo puedan escuchar nuevamente, descargarlo y todo, hacer lo que quieran con el programa. Úsennos. Exactamente. Úsennos. Y también en la sexta región. Sí, el sábado a las 6 por Radio Éxito en La Popular. La Popular. Sí, haciendo ahí la previa para los bailables de Pato Piña. Así es. Sí. Bueno, Daniel. Oye, vamos con música. Sigamos con la onda futbolera. Obviamente. Hay que seguir con la onda futbolera. Vamos a ir ahora con un clásico de la música nacional. Esto es un tema de Joe Vasconcelos y se llama Sed de Gol, acá en Sociedad Anónima. Cuento pasó con el penal. Final de juego no sirve el empate, la barra cae angustiada y el juego va a terminar. ¿Qué pasó? Y fue el gol, se negó. Pasó locura que me hace ser como soy. Quiero gol, se negó. Quiero más juego, más furia, mucho calor. Y fue el gol, se negó. Pasó locura que me hace ser como soy. Pausa. Seguimos con la mejor música del planeta en Sociedad Anónima. No olvides visitar nuestro blog en la Sociedad Anónima, jgm.blogspot.com, o escríbenos al mail lasociedadanónima@gmail.com. Ya sabes, participa de la nueva alianza del rock y la sangre independiente. Sé parte de la Sociedad Anónima. Permiso, doctor, ¿cómo está? Toma asiento nomás, señor. Cuénteme, ¿qué le pasó? Siento horrible, doctor, me quiero puro matarme. Ya veo, dígame, ¿qué radio ha estado consumiendo últimamente? Pucha, puro reggaetón, doctor. Enfermera, este es un caso clásico de intoxicación por música comercial. Por favor, transfusión de sangre a la vena y tráigame 2 sociocaína. Así es, porque ya llegó la JGM, la única cápsula capaz de salvarte de la música comercial. Sociocaína te da una buena dosis de música emergente y pronto la podrás encontrar gratis solo en... Radio JGM, porque somos otra comunicación. Sociedad Anónima. Estamos así de vuelta a Sociedad Anónima. Oye, qué notable el comercial de la sociocaína. Muy bueno, notable, notable. Yo no lo había escuchado, sí. Pero no me esperaba algo menor, para nada. Sí, oye, así que escuchen la sociocaína todo el día, todos los días de la semana en Radio Juan Gómez Millas, por supuesto. Por supuesto. Javi. Estoy repitiendo todo lo que dices. Sí, bien Javi, estamos bien, Javi. Muy bien Javi. Sí, hoy día es un gran día para mí. Sí, oye, la próxima semana vamos a seguir con los programas especiales mundialeros de la Sociedad Anónima. Vamos a tener más música relacionada con la selección y relacionada con el fútbol y música aprendida para aprender todo el fin de semana y toda la cuestión. Por supuesto, pues estamos en toda la onda mundialera. Sí, además vamos a seguir celebrando porque Chile va a seguir ganando. Sí, y el lunes vamos a grabar unas cuñitas ahí con Amado por los Palos, que va a ir al estadio y va a entrevistar a los jugadores. ¿En serio? Sí, sí, se viene, se viene. Este gallo es espectacular. Es espectacular, este compadre, espectacular. Espectacular. Espectacular. Así es. Oye, escúchanos en Radio Éxitos, la popular, por supuesto. Por supuesto. No me canso de decir esto porque es nadie que, sabe, así es que estamos que muy contentos. Hay que hacer publicidad con vuelto, esta cosa. De haber vuelto, sí, porque la gente nos aclamaba y ahí estamos para ellos, para darles buena música y que eliminen esa música chatarra de sus oídos. Sí, así es. Así que para los que nos escuchaban en Radio Juan Gómez Millas, nosotros hemos vuelto también a nuestra casa. Donde empezamos el año 2007 a hacer Sociedad Anónima. Donde nos vieron hacer. Claro, la radio que nos vieron hacer cuando éramos unos bebitos y no sabíamos nada de esto. Ahí estábamos en Radio Éxitos La Popular, así que nos pueden escuchar los que están en la sexta región, en la 94.9 y también por la señal online. Así es. Estoy repitiendo todo lo que tú dices. Bien, ah, Javi, sí. Bien, Javi. No tenía una noticia, Javi. Pega para la próxima semana a buscarte unas noticias locas del Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Para, obvio, la próxima semana, Javi, es que esta semana ha sido un poco atareada para mí. Pero les prometo a todos los radioescucha, claro, que les vamos a traer buenas noticias sobre el Mundial y vamos a estar hablando en toda esta onda mundialera, como estamos todos los medios de comunicación. Claro, oye, para ir adelantando algunas noticias que se vienen relacionadas con el programa, uh-huh, me gustaría también decir que pronto vamos a tener un pequeño cambio de horario. Porque como tú sabes, Javi, la repetición del programa del día jueves va el día viernes a las 5, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer el programa en vivo, totalmente en vivo, con Daniel Seguiel, los viernes en la tarde. No, así que lo vamos a estar confirmando pronto. Es que tenemos que esperar a que terminen mis clases, porque yo tengo clases el viernes en la tarde, entonces hay que esperar. Pero bueno, falta poco. Esperaremos que Octopus se desocupe En unas dos semanas más, y bueno, esperando también que Daniel se recupere, obviamente. No, Daniel se va a recuperar. Fuerza, amigos. Logrando todo eso, vamos a estar saliendo ahí el día viernes en la tarde totalmente en vivo para que nos vengan a ver al campus, para que nos traigan quequitos y cuestiones para tomar, y por supuesto para que nos llamen y todo el cuento. Entonces ya saben, próximamente, si es que Dios quiere... Sí, Sociedad Anónima en vivo, totalmente en vivo, con la mejor fiesta y todo, aprendiendo el fin de semana aquí en Radio Juan Gómez Millas y Radio Éxitos, la popular. Así es. ¿Nos vamos con algún temita? Sí, pues vamos, seguimos con la música mundialera y futbolera. Sí, vamos a ir con un tema... Este es una cosa muy extraña, lo mostramos alguna vez en San Vicente también, y es un tema muy entretenido, chistoso, no está como música, pero para que lo vean. A ver, escuchen. A ver, ¿cuál es? Esto es Cholo Mandinga, El Partido, acá en Sociedad Anónima. Comienzan las transmisiones en directo desde el Estadio Nacional. En este choque de dos grandes potencias, Chile, Haití. Estamos al borde del campo de juego, sector Tribunales. ¿Cómo ves el partido? Pitoteras. Excelente, JR. Campo de juego en buenas condiciones. Vamos con los consejos de nuestros auspiciadores. Si usted tiene sueño, mucho sueño. Colchones Carrumba para dormir como en la tumba. Exacto, colchones Carrumba para dormir como en la tumba. ¡Empezó el partido! No, si el local no nos gana nadie, pues bueno, menos Haití. Un mes de concentración en Puerto Bolero, compadre, el pescado anda cargadito. Hace como cero, ¿no, compadre? Covenido falta, ¿ah? Falta aquí una palcopete, pues gancho. No estáis cagados, pues bueno, si se entregan vida nomás. Pito para la sangre, coño, ¡pum! Y una bolazo, ¿ah? Si yo lo conocía cuando jugaba en Cachetierra, compadre. Sí, suéltela, mijo, suéltela. Eso, abra la cancha, tira la olla. No, pues, ¿pa' dónde va? Y el arco estaba al otro lado, man. No, pues, atrás no, te la van a quitar, pues, ten cuidado, man. Te la van a quitar, pues, no te costé, pues, ten cuidado, man. Autogol. Está la defensa del hombre, lo cantado, te marcan solo. Otra vez metido en el Lucas Vasca, bueno, man. Póngale corazón, mijo, que mi coro jugarla, pues. Juégala para adelante, pues, mijo. Justifica los botones que te están pagando, pues. Te la van a quitar, te la van a quitar. No, no, pasa, no, eso, tenés, ya la estáis teniendo. Juega al laboratorio, eso, la estáis teniendo. Tenga, la Carmela, eso. Toque la torre, la torre, eso, la hizo, la pone, eso, bueno, eso, bueno, estoy cruzando, con eso, bueno. Estás, mira al otro lado, bueno, eso, bueno, si te estás viendo, bueno, mismo, que patea, patea, bueno. ¡Penal, güey! Pitió el coche. ¿Quién dijo que este weón era bueno para patear penales? Se anda con la uña encarnada. ¡Ya! ¡A la cita! ¡Ay, que ir a batallar el pez! ¡Vamos del botón bola tomando el coche! Somos campeones para las matemáticas, compadre. Sociedad Anónima. Hemos vuelto aquí en la Sociedad Anónima. Muy así es. Bueno, el tema, entretenido. Sorprendido. Solo, o sea, Mandinga, para que lo escuchen solo ahí. Solo Mandinga. Sí, búsquenlo. Lo voy a anotar. El partido. El partido, buenísimo, me encantó. Oye, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Viene alguien. ¡Ay! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Ay! ¿Quién es usted? Daniel, espérate. Vamos a tener que parar todo tipo de transmisiones. Porque no, aquí, ¿qué está aquí pasando? Entró alguien y rompiendo nuestra privacidad. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Estoy desesperada. Me siento tan mal. Me suman los oídos. Tranquila. ¿No son las bubucelas? ¿No? ¿No son las bubucelas? Un extraño caso de rompimientos de oído y no por bubucela. Oh. ¿Cuál es su nombre? Sofía. Sofía. Sofía, dígame, ¿qué le pasa? ¿Cuál es? Para. Yo creo que estamos frente a un nuevo caso de una persona... ¿Intoxicación por música chatarra? Exacto. ¿Otra vez? Otra vez, Daniel. Daniel. ¿Qué está pasando en este campus? Señor Octopus, pongámonos serios. Sí. Esto se está repitiendo muchas veces. No es normal. Necesitamos proyectar esta vacuna para toda la gente. Vamos a ver qué podemos hacer por esta amiga. ¿Cuáles son sus verdaderos síntomas? En la cabeza, me siento súper mal, o sea, me suman los oídos, ando súper acelerada. ¿Usted últimamente ha escuchado mucho reggaetón? Puede ser, es que ya ni sé cuánto escucho, reggaetón. Cacha, ni siquiera sabe lo que escucha, está mal. Bueno, querida amiga, nosotros tenemos que darte una mala noticia porque te hemos diagnosticado el gran mal de la música chatarra. Pero no te preocupes, porque aquí en Sociedad Anónima tenemos la gran solución para tu problema. Nosotros tenemos la medicina. La medicina, sí, así es, porque nosotros somos los grandes médicos para esta cura, porque tenemos la sociocaína. Así es. La cual te liberará de toda esta música chatarra. ¿Por qué? ¿De qué se trata la sociocaína, señor? Sí, tenemos esta capsulita, esta pildorita, esta pastillita, que va directamente a tu sangre y te inyecta mucha música independiente, mucha sangre nueva y emergente para que te revivas ahí y dejes de escuchar esa música basura y empieces a escuchar música de verdad junto a Sociedad Anónima. Así que no te preocupes porque aquí te daremos una y cambiarás radicalmente. Sí. Te quiero aquí en el próximo programa para que nos cuentes tu historia de cómo... A ver cómo va el avance, cómo avanza ahí la enfermedad. Hemos tenido un buen diagnóstico de nuestros pacientes. Sí. Y realmente han mejorado. Yo, por ejemplo. Sí, la Javi mía está prendida. Estoy súper prendida. Antes acá estaba mal, estaba que se moría. Estaba tirada en la mesa y era cero aporte. Pero tranquila. Aquí te vamos a dar esta pastillita. ¿Estás de acuerdo en aceptar este tratamiento? Sí, cualquier cosa que me quite esto de la cabeza. Sí, no te preocupes. Está bien. Nuestra amiga es un poquito alocada. Sí, le vamos a dar unas cuantas capsulitas. Bueno, yo no sé si será problema esto de la música chatarra. A lo mejor ella es así, pero trataremos de averiguarlo y no echarle la culpa también a la música. Quizás ella es así, señora. Por supuesto. Pero no quiero que ella lo sepa. Pero bueno. Claro. No, eso queda piola. Piola entre nosotros. Oye, Javi. Dígame. Y vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con la música, sin antes recordar que para todos los amantes del funk, yo lo digo porque ya me compré la entrada. Sí, están fanáticos. Oye, pero es que ya me compré la entrada, hay que decir algún evento en esta cuestión. Sí, porque hoy día estamos demasiado desordenados sin señor Daniel. El 10 de julio hay un gran evento funk en esta ciudad de Santiago. Y es el 7 al hilo de los Chanchos Piedra. Todo el día, toda la tarde gozando ahí con la música de los Chanchos Piedra. Todos los discos completos en vivo. Todos los discos. Todos así los que temas prepárate, de todos los discos. Sí, prepárate para sufrir mucho, para ir a saltar y quedar para la embarrada. Así que vas ahí supongo y vas a explotar de una manera. Supongo que usted está muy triste, ¿eh? No, yo ya compré la entrada. Voy todo el día. En serio. Me parece. Ahora, el problema que podría surgir es que Chile llegue a definir el tercer lugar y juegue ese día. No, porque vamos a llegar a la final. ¿Tercer lugar? Vamos a llegar a la final. ¿Qué es eso de tercer lugar? Primer lugar, porque Chile se la puede. Vamos, así fuerza es. Para toda la selección. Vamos a darle ánimo, porque de seguro ganamos, Sí, no, si vamos, que Argentina, que Italia, entonces vamos a ir campeones. Lo demostramos en el primer partido. Hemos estado jugando, me sumo, yo estuve ahí. Sí, la Javi jugó. Sí, ustedes no me vieron, pero yo estaba ahí, la negrita esa que metió el gol. Claro. Eso fui yo, aunque fue... El gol de culo de Bocellur, claro. El gol de culo. De culo. Fue de mucha suerte y él mismo lo dijo ahí en el partido, yo no fui, pero no importa, le damos los créditos a él y muchas gracias por hacernos ganar y darnos esta gran alegría. Claro, o sea, él fue con su culo, lo hizo el gol con su culo. ¿No lo viste, Javi? Sí, lo vi, por supuesto. Fue notable. Pero él decía que no fue como con la intención. Claro, exactamente. Oye, y sigamos con la música. Sí. Luego de hacer ese breve paréntesis funkero que tenía que hacerlo porque siempre lo hago y aparte me compré la entrada, entonces estoy como emocionado. Ya, bueno, sí. Bueno, después de hacer esto, vamos a ir con la música. Vamos a ir con un tema. Este es como bien exclusivo, no se encuentra mucho, cuesta mucho ubicarlo por ahí en internet, pero lo encontré. Y es un gran tema también dedicado a Chile. Este es uno de los himnos de Chile. Ah, sí. ¿Ya? Y lo hizo Juan Ayala, que es el vocalista de Juana Fe. Junto a DJ Humitas con Tomate, que es uno de los DJs de Sinergia. Buenísimo nombre. Sí, un gran nombre y un gran tema. Esto es Dale Chile, acá en Sociedad Anónima. Se juntan suelto. Corriendo sale el minero, gritando con su compañero. Y suena por esa cama, arriba Valparaíso. Dictaduro vivo mío, viene por la Patagonia. Vale, con el aguante que tiene, con el cariño de todos, vamos mi gente a salir campeón. Dale, con el aguante que tiene, con el cariño de todos, vamos mi gente a salir campeón. Somos del final del mundo, vamos con todo el aguante. Somos una gran familia y la roja va para adelante. Y suena por Atacama, para arriba va el paraíso. Y grita duro, vivo mío, viene por la Patagonia. Dale, Chile, con el aguante que tiene, con el cariño de todos, vamos mi gente a salir campeón. Dale, Chile, con el aguante que tiene, con el cariño de todos. Que estabas esperando. La mejor música independiente del país en Gran Finale. Aquí, en la Sociedad Anónima. Ya suena de fondo la música independiente de Sociedad Anónima. Esto es Gran Finale. Aquí empieza la sección más importante de nuestro programa, que hoy se vio disminuida por el especial del Mundial. Pero aún así tenemos que demostrar música independiente, ¿no es así, Javi? No podemos dejar de lado nuestra labor aquí. Sí, hoy. Que mostrar esta música. Sí, y hoy vamos a recordar una gran banda de San Vicente para toda la gente que nos escucha en San Vicente por Radio Éxitos La Popular y, por supuesto, a los amigos que nos escuchan por la señal de Radio Juan Gómez Millas. Esta es una banda muy conocida, sí, es bastante buena. Lamentablemente ya se extinguió, pero hay que hacerle su merecido homenaje a la música Escobajo. Queda. El grupo se disuelve, pero la música queda y eso es lo más importante. Exactamente, así que hoy vamos a estar recordando Escobajo en este programa independiente emergente de Sociedad Anónima. Señor Octopus, dígame. Yo quisiera hacerle una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué usted está tan formal hoy día? ¿Qué ¿Formal? Pasó? Pero si estoy con la camiseta de Chile. No. Yo veo que usted está con terno, abrigo, corbata. ¿Qué es eso para venir a Sociedad Anónima? No. Bueno, es que es parte del show del estudiante de Derecho. Javi, por favor. ¿Qué show? Es fome. Un estudiante de Derecho igual puede ir a dar una prueba, un examen, lo que sea, con la camiseta de Chile, porque no, sí, resaltamos. La tengo abajo. ¿Ah, sí? Sí. Yo no la de Sánchez. A ver, me gustaría que usted se empelotara para poder... Oye, pero Javi, por favor, ¿qué estás diciendo? Bueno, mira, gente, ¿qué podría estar pensando? ¿Qué va a pensar? Con esto. Que yo quiero verlo en pelota. Es lo más normal del Javi, mundo. Javi, no es normal eso. Necesito... No, estás mal. Sigues mal tú. Necesito una sociocaína. Sigues mal. lo siento. Oye, lo siento. Y hablando de la sucia canina, escúchenlas durante toda la semana por Radio Juan Güemes Mías. Así oye, es. Y Escuajo, la banda que nos convoca hoy día. Muy buena. Oye, es una banda de San Vicente, como ya le decía, de unos amigos de la comuna allá, son todos gente allá de la comuna de San Vicente. Repetiste lo mismo dos sí, veces. Sí, como tres sí, veces, da lo mismo. Sí, bueno, son de la comuna de allá de San Vicente, ellos son de la comuna de San Vicente. Claro. Y bueno, hace un tiempo hacían esta música, grabaron un disco que se llamaba En el Living de mi Casa. Buen disco. De hecho, yo lo recuerdo porque en el lanzamiento de ese disco tocó una banda que se llamaba Dogus y los teloneamos. Así que fue notable. ¿Qué fue de esa banda? Fue un gran recuerdo. ¿Qué fue? Es que estamos hablando de grandes recuerdos. Mira, ¿qué fue de esa banda? Dogus existe, pero no existe. Eso no puede ser. ¿Estás adentro? ¿Estás afuera? ¿Eres o no eres? ¿Ser o no ser? ¿Está la cuestión? Sí, soy con perra. Con P-Funk. Con P-Funk, nombremos su nombre. Sí, mejor. Se me fue, disculpe. Sí, soy con P-Funk, pero... ¿Solo los dos? Estamos rearmando el grupo, así que por ahora no somos. No son pero nada. Luego seremos. No hablaremos entonces de Dogus, sino que de esta banda muy conocida. Mejor hablar como Escobajo. Así que para toda la gente de San Vicente seguramente los van a recordar. Este es un gran tema, lo compuso creo mi amigo Yusef, que nos está escuchando. Ayer hablé con él, así que es un gran personaje de San Vicente. El tema es muy interesante, póngale atención a la letra porque es muy entretenida, así que aquí va, esto es Juanito, acá en Sociedad Anónima. Verde, tienes que fumar, en cada lecho una planta, tienes que cuidarla, tienes que regarla, verde, verde, verde tu cuerpo, verde, verde, verde tienes que fumar. Todo comenzó en el colegio, por un poroto y un algodón. Juanito conoció otras semillas. El Jordan y el Jimmy dijeron que era ilegal, era mejor que el poroto y que cuando crezcan se puede fumar. Verde, verde tu cuerpo, verde, verde tienes que fumar. En cada techo una planta, tienes que cuidarla, tienes que regarla. Verde, verde, verde tu cuerpo, verde, verde, verde tienes que fumar. Juanito le dio mucho cariño, casa y en las noches le salía a cantar. Juanito con mucha satisfacción, su planta, su cosecha fumó. Se le cayeron los ojos y su boca se le secó. Cuando quedó pegado, en Jamaica apareció Juanito. Yo te lo digo así, Juanito. Ay, Juanito, Juanito. ¿Qué hiciste, Juanito? Juanito fumó, Juanito alucinó, tanto que fumó que la manta amaneció. No sabía lo que pasaba, no sabía dónde estaba. Solo fumaba y nunca le analizaba. Escucha lo que tengo que decir. ¿Qué decir? Una mano para el cielo, una mano para el cielo, una mano para el cielo, una mano para el cielo. Lavando las costillas, lavando las costillas, lavando las costillas, lavando las costillas. Bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, bajando. Y Juanito aterrizó, y Juanito alegremente aterrizó. Continúa en la Sociedad Anónima, la sección dedicada a la música independiente. sigues escuchando Gran Finale. Sociedad Anónima. Sigues escuchando Gran Finale. Así es, lamentablemente ha llegado el momento en que empezamos. Empezamos a terminar el programa. Exactamente. La frase de Daniel. ¿Por qué me levantaste la mano? Yo iba con toda la fuerza a decir, es el momento en que empezamos a terminar el programa. Así es. Oye, como es clásico ya en la Sociedad Anónima, cuando empezamos a terminar el programa, los saludo. Exactamente. A ver, Daniel, ¿tú quieres mandar? Daniel, vamos a decir a Octopus porque si no la gente se confunde. Es que se va a confundir con Can Wolf, Daniel Seiel. Sí, ya, ok. Señor Octopus, ¿usted quiere mandar un saludo? Sí, por supuesto. Un saludo para Sebastián Jara, que lamentablemente no pudo venir. Saludos para Pifunk, que lamentablemente también no pudo venir. Saludos para Daniel Seguel, que lamentablemente también no pudo venir. Pero él está enfermo. Sí, un saludo para mis amigos de la escuela que nos están escuchando, como siempre. Saludos para la gente de Radio Éxitos, la popular, que nos ha permitido volver a la radio. Y bueno, muchas gracias por todo. Al señor Pato Piña. Sí, al señor Pato Piña, que se viene ahora a Los Bailables para los que nos están escuchando hoy sábado. Okay. Tengo que decir que hoy es jueves y hoy es sábado. Sí. Cosa rara, ¿eh? Cosa rara. Bueno, nadie tiene esa particularidad de poder estar en dos, nos desdoblamos. Sí, oye Javi, ¿un saludo? Sí, por supuesto, un saludo a toda la gente de la tía del kiosco. Siempre es clásico ¿Qué para terminar. ¿Qué te da la tía del kiosco, Javi, para que siempre la saludes? Me da pan con huevo. Ah, ¿y es rico? Mi debilidad, sí, por favor. Voy a ir a comprarle uno. ¿Qué es la vida sin un pan con huevo en todas las mañanas? Sí, voy a tener que ir a comprarle uno, parece, porque se ve muy... Dile que eres de la Sociedad Anónima y ¿Me regala uno? Genial. Adelante, ¿qué otro saludo? Quiero mandar saludos a toda la gente de San Vicente que nos escucha aquí, a la gente de Juan Gómez Millas del campus que nos mandan bastantes saludos, les gusta este programa y se los agradezco realmente. Y bueno, aquí a la señorita Sofía o Daniela o ya no sé. No, Sofía ya se fue, pues, Javi. Se fue a adquirir la sociocaína. De veras, es que se parecen un poco, por la cara de loca, bueno, yo no lo sé. Bueno, ¿usted quiere mandar algún saludo? Bueno, igual mandarle un saludo a todos los que están escuchando Sociedad Anónima ahora y también a los de la Facultad de Derecho del Andrés Bello, que también están ahora, también son fans, auditores de la radio. Son fans de Sociedad Anónima, ¿no? A esta gente puro de derecho. Bueno, entonces yo aprovecho mandarle un saludo a todo mi departamento de física, aunque usted no lo crea, yo rodeada de dos gente humanista. Aunque usted no lo crea, los físicos también les gusta el rock. Cosa rara, ¿no? Por favor, cosa rara. Lo que usted no sabe en la casa es que grandes físicos son grandes músicos. ¿En serio? Aquí un gran físico de la facultad que se llama Felipe González, él tiene una banda, de hecho me mandó un tema que no lo he traído, ya, pero lo vamos a tirar, es buenísimo, él es guitarrista de ese grupo, él es de Los Ángeles, y bueno, próximamente se los mando, y él es un gran físico, así que no digan que los físicos somos encerrados. Oye, y a propósito de lo mismo, para toda la gente que quiera participar en Sociedad Anónima, mándennos un mail a lasociedadanonima@gmail.com, nos envías tus temas, algo de información de la banda, y estará sonando acá en Gran Finale, y en las cápsulas, en las cápsulas, y en Gran Finale, y en todo el cuento de Sociedad Anónima. Y te nombraremos todo el rato, porque esa es nuestra finalidad. Y se viene la tocata acá en JGM, se viene. Sí, de vuelta al segundo semestre, se viene la tocata. Sí. Muy bien, entonces ahí estaremos. Que sobrevivimos al periodo de exámenes, que se vamos viene ya. Vamos a sobrevivir, si no, todos de muerte. Sí, hoy se viene. Oye, también saludos a los chicos de Escobajo que nos permitieron aquí tocar sus temas, de recordar esta historia de Escobajo, una gran banda de San Vicente también. Un saludo para ellos. Bueno, entonces estamos terminando este programa. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, Daniela, por acompañarnos hoy a la silla de la mesa. Me dicen por interno que reventamos la sintonía hoy día. ¿En serio? Sí, me dicen por interno. Sí, oye, aquí tengo el contador de la gente que nos está escuchando. Es increíble. Este es clásico. Sin Daniela hemos reventado la sintonía. Sí, mejor que ni venga. Que pensábamos que era fundamental para nosotros. No, no. No importa. Es más agradable esta cuestión sin Daniel. Sí, pero vamos, ¿cierto?, a decirle que no, para él no, es sí. muy... No, sí, fuerza nomás y que vuelva luego porque le echamos de menos. Mucho. Este no es mi rol siempre, yo soy como la persona que dice, wow, sí, claro, vamos, bravo. Entonces para mí ha sido muy complicado, pero no importa. Pero hay que ponerle el hombre igual. Bueno. Sí, obviamente. Ya, oye, yo me tengo que ir a estudiar ahora porque tengo unos exámenes impresionantes, así que vamos a ir terminando el programa. Así es, así que muchas gracias nuevamente a toda la gente que nos escuchó. Esperando que Chile gane el lunes a Suiza y que goleemos a esos europeos. Y después el viernes que clasifiquemos con España y salgamos campeones. Así que nada que esperando, vamos a ganar. Fuerza selección, fuerza Chile, para que vayamos a celebrar. Y vamos a seguir con los especiales, vamos a seguir con los relatos de los goles para que disfrutes acá en Sociedad Anónima con el sello de nuestro programa acá, el especial mundialero, y con los llamados, por supuesto, los llamados por los palos desde Sudáfrica, Mozambique o Australia. De alguna parte nos va a llamar. Enviado especial. Y va a tener alguna cosa rara como la de hoy, que incluso nos puso al aire ahí a Marcelo Bielsa. Qué mejor. Impresionante. Somos somos únicos. Ni TVN hace eso. No, ni TVN lo logra. Solo nosotros. Por Amado por los Palos, muchas gracias por su sintonía. Sí, oye, y entonces vamos terminando el programa. El último que suena en Sociedad Anónima, Los Miserables, La Cábala, acá en Radio Juan Gómez Millas y Radio Éxitos, La Popular. Chau, chau. Chau. Cada día somos más, porque cada día hay más jóvenes que alzan su voz, que gritan fuertemente que la música independiente también puede, porque cada día la sociedad anónima es más grande. No esperes más, únete a nosotros en esta aventura. Enloquece junto al rock independiente, enciende tu cerebro y atrévete a cruzar el umbral para ser parte de la sociedad anónima. Aquí termina la hora más rockera que pudiste escuchar. Aquí terminan 60 minutos de la mejor música. Tus oídos ya pueden descansar por ahora.